Cuesta creerlo, pero es verdad. El personaje de los creepypastas más populares del mundo, Slenderman, casi se cobró su primera víctima real. La audiencia de Huesos Amarillos recordará que en mis videos he hablado mucho sobre él, pero no está de más recordar sus orígenes. Fue creado en el año 2009 en los foros de Something Awful, a raíz de un concurso de imágenes aterradoras hechas con Photoshop por un experto llamado Eric Knudsen. Slenderman es, de buenas a primeras, algo, una entidad paranormal, un ser dimensional, un monstruo abisal de origen desconocido. Esto no se debe a falta de profundidad en el personaje, sino más bien, hábilmente, contribuye al miedo que ocasiona, porque es misterioso, porque no se sabe qué quiere, qué busca, ni cuál es su objetivo. Aparecen fotografías o videos tomados con cámaras de mano y su modus operandi consta de seleccionar a una víctima y acosarla hasta consecuencias devastadoras. Desde el vamos, algo es seguro. Eric era el último en imaginarse que su creación se haría viral, que protagonizaría incontables historias de terror escritas por talentosos anónimos, que en YouTube un grupo de jóvenes crearían una miniserie de estilo documental falso vista por cientos de miles y que se crearían docenas sobre docenas de imágenes del personaje. Todos los productos de Slenderman son gratis y exitosos como algo ficticio de dominio público jamás lo fue. Y hasta que alguien lo contacte, cosa que seguramente sucederá dentro de poco tiempo en la forma de periodistas hostigándolo día y noche, no sabemos si Eric está emocionado por la relevancia que ha cobrado su creación aún a partir de este atroz incidente, o si por el contrario, se siente de alguna manera culpable y está muy preocupado. Nada cambia tanto la cotidianidad, el futuro y las reglas del juego como una tragedia, ya sea una enorme o una pequeña como esta. Desde un punto de vista casi completamente maquiavélico, habría que preguntarse, ¿qué cambia esto? ¿Le hará bien al mundo de los creepypastas, o séase, las historias de terror, o por el contrario, hará mal? ¿Este horrible incidente ocasionará que los creepypastas cobren mayor relevancia y consigan más adeptos, o por el contrario, contribuirá a un declive? Creo que es un poco de ambas cosas, aunque una claramente triunfa. Para empezar, indudablemente, a raíz de esto, Slenderman se ha hecho más famoso. Y hay quienes dicen que el personaje es real e incitó a las menores a cometer el abominable acto. Las búsquedas del mismo en Google van a aumentar exorbitantemente. Y el típico grupo de padres preocupados por esas horribles historias que se consiguen en páginas web manchando la cabeza de nuestros niños solo contribuirá, como muchas veces lo hizo torpemente en el pasado, a crear un mayor interés y una mayor demanda por el producto. Pero por el otro lado está lo siguiente. Lamentablemente la podredumbre del mundo real manchó al personaje. Porque cuando escribes su nombre en el buscador de Google, ya no te aparecen datos del mismo, sino de lo que casi fue un homicidio. Y si sabes cómo funciona Google, sabrás que esto difícilmente se va a borrar. Pero insisto, desde un punto de vista maquiavélico, ¿favorece esto a Slenderman? Quienes cometieron el siniestro son dos niñas de 12 años que, según testimonio de la prensa, atrajeron a una compañera al bosque para apuñalarla 19 veces con el fin de probar que Slenderman es real. En pocas palabras, básicamente fueron dos niñas rata, lanzando al mundo un gran llamado tribal a todos los otros niños rata del mundo para interesarse por Slenderman, invitándolos a hablar de él, a crear rumores nuevos de él, a escribir historias nuevas que indudablemente serán más malas que una secuela directo para DVD. Y en un todo, para lograr lo que ni siquiera los chicos de la miniserie Marvel Hornets han podido hacer, matar a Slenderman, no a través de su desaparición, sino simplemente aguándolo y menguándolo en porquería. Verás, hay dos tipos de atención. Atención positiva y atención negativa. La atención negativa es infinitamente más fácil de conseguir que la atención positiva. Y aunque muchos quienes se la tratan de procurar son demasiado tontos para verlo, esta acaba siendo autodestructiva, del mismo modo que una roca en la playa acaba siendo erosionada lentamente. El problema es que Slenderman no existe, y obviamente no tuvo la culpa de esto. Como tampoco tiene la culpa que ahora muchos padres de hijos normales en todo el mundo traten de privar a los pequeños de estas emocionantes historias, muchas de mayor calidad que la inmensa mayoría de las películas de terror que existen, privándolos también de despertar su vena escritora a raíz de la inspiración que producen, entre otras docenas de probables consecuencias. Y es tan, pero tan tonto, como cuando querían prohibir Superman porque se cobró la primera víctima. Sí, aunque no lo creas, Superman ha matado más que Slenderman. Tus padres seguro conocen la historia del niño que se tiró por la ventana hace más de 30 años. Andy, pregúntales. Y paradójicamente, esto a la vez creará también una mayor producción del metaverso de Slenderman. Solo que será una producción corrupta y mediocre. Pues a raíz de esto, de la mano del oportunismo mediático, que no te extrañe que pronto revelen la primera película oficial, entre comillas, del personaje, dirigidas por el mismo tipo que nos trajo joyas como el film The House of the Dead, entre tantos otros directores mediocres de donde elegir. Y ahí habrá un ejército de niños rata pidiendo la secuela. Y acá también estarán preguntándome qué demonios estoy diciendo, que esa película fue buenísima. Es mi opinión personal.